Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días para toda la audiencia, buenos días para los operadores de la radio. Aquí estamos, les habla Nelson Altieri, estamos en el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y bueno, hoy le damos un descansito a Silvia y a Corina y bueno, vamos a tratar un tema de suma importancia, siempre con los temas del agua, ¿verdad? Y tenemos un invitado, Nicolás Ferreira de FOCE, de la Federación de Funcionarios de OCE. No sé si ya se encuentra por ahí. ¿Cómo andás, Nicolás? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias, Nicolás, por estar. Nicolás, el tema viene así. Estamos viendo un montón de problemas con el agua y un montón de problemas en el que estamos ligando tanto lo que es medio ambiente con política nacional, ¿verdad? ¿Cómo ligar estas dos cosas? Bueno, más o menos, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que gestionar el medio ambiente sin política asociada es como hacer jardinería, ¿no? Vemos ahí que no es solamente plantar ajo, ¿no? Sino que esto tiene que estar sustentado por un montón de políticas nacionales. Y bueno, ahí nos mete directo en el artículo 47 de la Constitución Nacional, ¿verdad? En el cual vemos que hay un montón de leyes que, bien, están ahí, fueron ganadas por la lucha popular, nos defienden nuestro recurso natural, que es el agua, pero hay muchas cosas de ellas que no se cumplen, ¿no? Contanos un poquito, para ligar todo esto, contanos un poquito qué es lo que está pasando con la Federación de Funcionarios, con las movilizaciones que están haciendo, y cuáles son las reivindicaciones, ¿verdad? Y hay como varios ejes sumamente importantes que todos de alguna manera terminan en decisión adversa, ¿no? Uno es el ordenamiento territorial, quién ordena nuestro territorio, quién define que ese plan territorio sea la cuenca, y eso deviene en el agua. Bueno, creo que se cortó. Yo voy a seguir un poquito por acá con el tema. El hecho viene así. En realidad, ustedes están llevando una movilización pidiendo ingreso de personal y por presupuestación, ¿verdad? Hace en realidad 26 años que tiene gente que no está presupuestada. Están llevando a cabo una serie de movilizaciones regionales en el cual no solo están cuidando la fuente de trabajo, sino que también están llevando la lucha por defender los derechos, este derecho humano que es el derecho al agua, ¿no? Entiendo que ustedes estuvieron el día miércoles 21 en la mesa sindical coordinadora, tuvieron una charla abierta en la Plaza Primero de Mayo sobre los temas de privatización, soberanía, seguridad social y en defensa de las empresas públicas, ¿no? Y bajo la consigna de sin ingreso de personal peligra el suministro y el servicio de agua potable. Yo aquí en la ciudad de la costa he visto carteles que dicen que hay 300 conexiones que todavía no están hechas por falta de personal, y eso está reflejando en realidad lo que ustedes dicen, que es que hay una falta de personal muy grande. Y por otro lado, están diciendo que OCE entregará derechos humanos ligados al agua a privados con el fin del lucro, ¿no? Bueno, estamos viendo que acá se está barriendo con el artículo 47 de la Constitución, que en realidad lo que dice es que todos tenemos derecho a opinar y a gestionar este recurso, y lo que está haciendo justamente OCE, bajo un secretismo, poniendo por delante la privatización de recurso agua, tanto el abastecimiento como el saneamiento, ¿no? Porque no sé si se acuerdan que el día 2 de marzo, en el discurso presidencial, la calle avisó que habían unos 300 millones de dólares para llevar adelante el Plan Neptuno, este plan que va a usar agua del Río de la Plata para abastecer toda la zona metropolitana, del cual ya hemos hablado tanto con Silvia como con Corina, un plan que nos parece una barbaridad, no solo por el tema de la fuente de agua que se le llaman infinita, que en realidad es un engaño pichanga, ¿no? Porque el agua bruta sí es infinita, digo, pero el agua potable no lo va a ser nunca, digo, por el proceso mismo que va a llevar esto, ¿no? Y vemos que potabilizar esa agua va a ser un problema muy grande, va a tener unos costos mayores, y eso va a caer sobre la tarifa de OCE, ¿no? Y por lo tanto sobre nosotros mismos, los consumidores. Bueno, también les quería decir que el artículo 47 establece que los ciudadanos podemos gestionar y podemos participar en todas estas decisiones con respecto al agua, y este secretismo que se está llevando a cabo con el proyecto Neptuno, lo que está haciendo justamente es alejar esa toma de decisiones de los ciudadanos, de los que tenemos voz y voto, y por lo tanto no podemos incidir en realidad sobre él, porque digo, no fuimos llamados. Saben que la ley 18.610, una ley que se estableció en el 2009, que es la reglamentación de todo lo que se trabajó con el plebiscito, en los artículos 18 y 19, establece que las unidades básicas de trabajo son las comisiones de cuenca y los consejos regionales. En estos ámbitos es donde la gente puede participar en la toma de decisiones y decidir. Hola. Sí, vamos a ver ahora si tenemos la suerte de conectar ahora con Nicolás. A ver, gracias. Adelante, Nicolás. Hola. Hola, sí. Nicolás. Hola, Nelson, te escucho bajo. Sí, yo también te escucho muy bajo. Escuchame una cosa, está más o menos dado un pantallazo yo mientras trataba de comunicarse contigo, por los temas de FOSE, digo. Ustedes están llevando una serie de movilizaciones por varias causas, ¿no? Entre ellas la falta de ingreso de personal nuevo, ¿está? Y por otro lado, por presupuestación. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, perdona la audiencia, hay que tuvimos un desperfecto técnico. Dale. Bueno, como le decíamos anteriormente, disculpen, no sé dónde se cortó, los dos ejes centrales del conflicto son la presupuestación en los cargos de los compañeros, que le decíamos que más del 90% de los cargos, más de 3.000 funcionarios están presupuestados en un cargo, pero hacen una tarea muy diferente y cobran un salario muy diferente al que están presupuestados. Sí. Y hay compañeros que han concursado dos, tres veces, concursos internos, ¿no? Entonces a veces algunos dependen del devenir de las administraciones para seguir teniendo esos lugares. Entonces nosotros lo que queremos una carrera funcional con igualdad de oportunidades para todos, por concurso, por ascenso, que el compañero gane el concurso y se quede con el puesto, y se quede con el puesto, que no dependa si un gerente va a llamar a un concurso interno, se sí. lo va a encomendar o se le va a dar a dedo a otro funcionario, ¿no? Eso para pa terminar con ese manoseo, porque los compañeros están al pie del cañón, y la falta de personal es sí. terrible. Hay compañeros que están en la usina y se tienen que comer 16 horas, o que no viene gente, o porque el compañero tuvo un problema y con la falta de personal se tienen que quedar. Lo mismo pasa en las plantas de saneamiento, sí. Les cortan los días libres, tienen que venir a trabajar en sus días libres porque no hay gente, les cortan la licencia, no le dan licencia. Y el otro elemento que también en las cuadrillas pasa, que después de terminar su horario habitual, se quedan a la guardia, a la orden, y algunos compañeros están 14, 17, hasta 21 días de corrido, fuera de su horario de trabajo, de guardia, a la orden, porque no hay gente. Y la ciudadanía se come un mes y medio, dos meses sí. esperando una colección. ¿Sabes, Nicolás, que yo le contaba a la audiencia en este momento que se cortó, que acá en la ciudad de La Costa, hay un cartel en OCE que dice que tienen 300 conexiones atrasadas? Sí, sí, hay lugares que estamos en julio y están haciendo las conexiones, los reclamos de marzo, los reclamos de abril, y es falta de personal. Por eso los compañeros de la cuadrilla están todo el día, y después les cortan las licencias, no los dejan sacar licencia alguno. Entonces es una situación que está jodida. Y además hay un problema que muchos compañeros están cerca de jubilarse, no vemos un horizonte de reposición de trabajo, no hay una política para garantizar el, porque si el agua y el saneamiento son derechos humanos, claro. Bueno, la OCE tiene que dar la cantidad de funcionarios para que las personas no estén dos meses esperando, porque ¿dónde está el derecho de la gente si claro. quedan dos o tres meses esperando? Entonces nosotros, las reivindicaciones de nosotros es para que el servicio, ojalá que llegue el día que un vecino llame el lunes y al otro día en la mañana le estén conectando el agua, pero claro. para eso se necesita dinero, presupuesto operativo, se necesita tener todos los materiales, se necesita tener los vehículos, las herramientas, se necesita tener la gente, porque todos los santos que ustedes ven son alquilados, ¿no? Y ahí el sí, negocio sí, de la empresa privada. Pues sabés que eso lo estaba viendo, ¿no? Son todos los autos son todos alquilados, hay como 10, 12 coches y son todos alquilados, yo la verdad que no entiendo nada, ¿no? Con un cartelito de 12 afuera, pero son autos todos alquilados, ¿no? Y después el otro problema que hay, el otro negocio son para los dueños de la empresa prestadora de servicios. ¿Qué queremos claro. decir? Los tercerizados cuestan. Sí, un tercerizado cuesta dos o tres veces más que un funcionario público haciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. La gente piensa que es más barato y es todo lo contrario. Pero los compañeros tercerizados están precarizados, cobran un sueldo muy bajo, o sea que cuando nosotros reclamamos que hay falta de personal en el Estado es porque los privados se están haciendo la guita. Se están haciendo la guita. Entonces ese es un problema que tenemos. También hay una chique en el presupuesto operativo, obras que se pensaban hacer en 2023 capaz que se terminan haciendo en 2028 2029. ¿Qué te iba a decir? Esta defensa que están haciendo ustedes de OCE en realidad y de la fuente de trabajo, ¿no? ¿Cómo se refleja en otras empresas públicas? O sea, te estoy hablando de UTO, Antel, digo, creo que más o menos todo debe estar igual, pero digo, ¿hay una lucha en conjunto? ¿Se está tomando conciencia de esto? Sí, mirá, el instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es para todas las empresas públicas y los servicios centralizados. Nosotros, en forma conjunta, los sindicatos nos nucleamos en la mesa sindical coordinadora de ente. Sí, sí. Nosotros negociamos la rama de lo público, hay 6 ramas de negociaciones de lo público, nosotros negociamos en esa rama. Y creo que el 11 de agosto posiblemente tengamos una reunión ahí con presidencia para romper por lo menos el 3x1, mínimo, para discutir el ingreso de personal, que sea una discusión seria, empresa por empresa, área por área, sí. y para garantizar el servicio. Nosotros nos estuvimos movilizando la semana del 20 al 22, hicimos un paro, hicimos una movilización de torre ejecutiva, a la 1 de mayo, y ahí seguimos. Y después nuestro sindicato desarrolló una serie de ocupaciones, para tener ámbito de negociaciones para concretar esto, ¿no? Yo estaba contando a la audiencia justamente de las movilizaciones zonales que estaban haciendo. Decime una cosa, esta presupuestación para vos tiene un costo cero. Costo cero. La propuesta del sindicato es costo cero. Entonces es voluntad política, porque tienen la voluntad política para intentar privatizar el agua, el saneamiento con el proyecto de túnel y el saneamiento para el interior del país, pero no tiene la voluntad política de costo cero. Y darle la razón al sindicato, ¿no? Que hace 26 años. Y esto pasaron todos los partidos políticos, ¿no? El miércoles pasado tuvimos la Comisión de Legislación del Trabajo, de diputados, y el desconocimiento de todos los partidos políticos de esta situación fue aberrante, ¿no? Aberrante. Sí, en vez de ir y escuchar, tienen que ir y enseñar lo que está pasando, ¿no? Sí, pero más allá de eso, viste, preguntas que nada tenían que ver con la problemática. Nosotros le explicamos la situación y le pedimos que mediara con OPP, que mediaran con la Oficina de Servicio Civil, que mediaran con la Presidencia para solucionar esto, ¿no? Solucionar esto. Y bueno, y el día viernes tuvimos que presentarnos en el hall del directorio de OCE pidiendo que nos reciban a ver si existía la voluntad política de sentarse a negociar una vez más para resolver esta problemática. Y estamos a la espera. Y el día lunes y el día martes tenemos asamblea en todo el país. El miércoles vamos a tener una mesa representativa nacional de delegados. Y bueno, y ahí estamos. El miércoles veremos qué paso vamos a seguir. Bien. ¿Qué te iba a decir? Todo está enmascarado, pienso yo, dentro de una política de privatización, ¿verdad? Porque el Plan Neptuno justamente es una punta del iceberg, porque se viene todo lo que es el Plan Nacional de Saneamiento, del cual se van a disponer 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y siempre manos privadas, siempre hablando de empresas con fines de lucro. Pero bueno, ni siquiera son capaces de presupuestar el funcionariado, ¿no? Sí, ese es el otro elemento. Las privatizaciones siempre están golpeando la puerta y en este sentido se crea la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay. Y lo primero que hay que decir es que esa inversión no es privada, es todo dinero público, es deuda pública por diferentes motivos, gestionado por los privados. Entonces la pregunta que viene, ¿qué va a pasar con la tarifa? Exactamente. Porque nosotros nos debemos hacer dos preguntas. Uno, la tarifa, los vecinos en la tarifa, ¿tienen que pagar las obras? ¿O es el Estado en su conjunto, si es un problema de salud, si es un interés general, debería venir rentas generales? No le estamos pidiendo un impuesto a las multinacionales, porque sabemos que nunca lo van a hacer para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, ¿no? Sí. No lo hicieron los progresistas, menos lo van a hacer estos neoliberales. Pero sí discutir qué pasa con la tarifa. La ciudadanía tiene que saber qué contiene la tarifa. Eso uno. Y dos, con estos proyectos se va a pagar por la tarifa. Entonces, la tarifa paga la construcción de las nuevas obras. La tarifa paga la operativa de los privados. La tarifa paga la gestión de los privados. La tarifa paga el mantenimiento de la red de los privados y la tarifa paga la ganancia de la empresa privada. La ganancia seguro de los privados, justamente. ¿Qué te iba a decir? Pero no solo eso, sino que aparte vemos que yo le he contado a la audiencia que acá hay un tema importantísimo que es la potabilización del agua muy complicada, ¿no? Que eso va a tener su costo también. Entonces, toda una sumatoria de cosas que ni el Estado va a pagar por ello, ni los privados van a entrar en pérdida. O sea que eso directamente va para el consumidor. Sí, es todo el consumidor. Como ustedes recuerdan, en el 2017, cuando Astori era ministro y planteó la tarifa ambiental en el cargo fijo de OCE, ¿no? Sí. Unos pocos contaminan y toda la gente en el cargo fijo de la tarifa paga la contaminación de unos pocos, ¿no? Sí. Que todos sabemos que el 80% de la contaminación, más del 80% de la contaminación de la cuenca en Santa Lucía proviene del agronegocio. Seguro. No hay. Entonces, y ellos tienen exoneraciones fiscales, se va por zona franca y la gente tiene que pagar porque hay que poner más carbono activado en el proceso de potabilización, porque hay que utilizar más productos críticos en el proceso de potabilización para garantizar que el agua salga dentro de los estándares. Y bueno, y esa discusión, en algún momento eso tiene que desbordar. La gente tiene que tomar conciencia de la realidad y tiene que desbordar. La situación es crítica en todo sentido, y las soluciones simplemente prefiguran ganancias de los privados, no prefiguran garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Sí, está claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? También he visto por ahí el tema de que sin ingreso de personal peligra el servicio de agua potable. Por ahora no se está dando eso, ¿verdad? Porque por el esfuerzo que están haciendo los funcionarios. Pero la calidad del agua también se puede ver complicada, ¿no? Hay una cosa que nosotros siempre dejamos claro. OCE no produce el agua. OCE no produce el agua. OCE lo que hace es trata el agua que produce en los territorios. Y en los territorios hay agronegocio, en los territorios, en las cuencas hay industria, hay mucha cosa. OCE lo que hace es potabilizar las decisiones políticas que se hacen en las cuencas, el ordenamiento territorial. Entonces eso la población lo tiene que tener bien claro. OCE no produce agua, potabiliza básicamente las decisiones políticas que se hacen sobre nuestro territorio. Eso lo hace OCE. Y OCE en este caso viene a ser la cenicienta, no es la policía política del agua. OCE no le dice, acá no se puede plantar soja, que en su carta orgánica lo establece. Entonces cuando hablamos de la participación, como lo dice la Constitución, de la planificación, gestión y control de los recursos hídricos en las cuencas, no se hace. Hubieron algunas comisiones de cuenca, consejos regionales, pero solo consultivo. Pero eso no va más allá. La discusión no va más allá. Entonces, hablando, Nicolás, porque ya son casi las 11, te agradezco muchísimo que estés por ahí, y un saludo para la audiencia, muy buenos días. Bueno, Nelson, muchas gracias y un saludo grande para todos. Gracias, chao, gracias.